Datos personales. Nombre y apellidos: Juan Collazo Jiménez. Fecha de nacimiento: 28 de febrero de 1983. Lugar de nacimiento: San Juan Chamula. Estado civil: soltero. Lengua: tzotzil. Número de dependientes económicos: ninguno. Domicilio actual de la familia: San Cristóbal de las Casas. Organización: Solidarios de la Voz de la Mate. Cargo en la comunidad: ninguno. Ocupación: ayudante de comerciante. Número de expediente: 056/2007. Detención. Juan Collazo Jiménez fue detenido por elementos de la policía sectorial y otros que vestían de civil el día 10 de mayo de 2007 en San Cristóbal de las Casas, en la colonia Bosques de Pedregal. En el momento de la detención fue golpeado y amenazado. La policía no mostró ningún tipo de identificación ni orden de aprehensión alguna. Posteriormente, fue conducido a la base de la policía sectorial en San Cristóbal de las Casas. Durante su encierro en la sectorial, fue torturado. Recibió golpes por todo el cuerpo. Le pusieron un trapo mojado en la cara para asfixiarlo. Y recibió múltiples amenazas, con la intención de que firmara declaración de culpabilidad. Dichos golpes le afectaron de tal modo que no pudo dormir durante 3 meses por el dolor que le producían, sobre todo en sus costillas. Juan pasó toda la noche en la sectorial sin que le proporcionaran alimento ni posibilidad de comunicarse con sus familiares. Declaración. En la base de la policía sectorial, mientras lo torturaban, le daban unos papeles en blanco para que firme. Posteriormente, la policía haría la declaración en estos papeles ya firmados. Al día siguiente, 11 de mayo, en el supuesto momento de presentar la declaración ante el Ministerio Público, la policía leyó la declaración redactada por ellos mismos ante la presencia de 2 personas que Juan desconocía y no se identificaron, sin tener derecho él a declarar. No tuvo acceso a abogado, ni a un traductor que comprenda la lengua y la cultura tzotzil. El día 12 de mayo lo trasladaron al CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas bajo la acusación de secuestro y violación. Proceso. El día 11 de mayo, el día siguiente a su detención, se le dicta auto de formal prisión. Lo sentenciaron a 37 años de prisión, apeló la condena y se la rebajaron 3 meses y 6 días. Juan tiene abogado defensor de oficio, pero este no le mantiene informado de la situación del proceso judicial. Condiciones dentro de prisión. El 7 de octubre del 2010, Juan fue trasladado a la prisión de Motocintla, ubicada a 5 horas de la ciudad de San Cristóbal, con lo cual su familia tiene grandes agravios para ir a visitarle, tanto por imposibilidad de gestión económica como por el tiempo que se ha de invertir para trasladarse desde el lugar de residencia de la familia hasta el penal de Motocintla. La dispersión también es una forma de tortura psicológica que te aleja más aún de los seres queridos y una estrategia de desestructuración política. En el caso de Juan, se le separó de los compañeros de su organización, los Solidarios de la Mate, con la intención de debilitar la organización. Juan aún adolece de fuertes dolores en sus costillas como secuelas que le quedaron de la tortura. Para esto no ha recibido ningún tipo de atención médica. Juan comenta que la alimentación dentro de prisión es muy escasa. De ninguna de las maneras aporta lo necesario para una nutrición adecuada. Los alimentos que reciben los presos, como regla general en el penal de Motocintla, es un caldo con huesos y tortilla para la comida, un pan de 50 centavos para la cena. Las condiciones respecto al volumen de población reclusa es de hacinamiento. Las celdas tienen un tamaño de 3 metros por 2 aproximadamente. Ahí han de dormir 5 personas. Económicamente se mantiene con la confección de artesanías. Recibe visita de sus padres cuando les es posible y también de compañeros y compañeras solidarias y solidarios. El 19 de mayo de este año, sin motivo alguno ni explicación, le cancelaron los estudios de primaria que estaba tomando dentro de la cárcel. Así pues, no consiguió culminar sus estudios. Impacto de la detención sobre la familia y o comunidad. La familia, aún estando fuertemente conmocionada cuando aprisionaron injustamente a Juan Collazo, participó y participa activamente en la defensa política de él. Juan es miembro de los solidarios de la Voz de la Mate. Desde ahí, lleva una lucha constante para mantenerse digno dentro de prisión. Son varias las denuncias de él, denunciando las condiciones penitenciarias y lo injusto y sin fundamento de su detención. El 2 de febrero de este año, se declaró en huelga de hambre junto con Ramón de Jesús Ruiz Rodas. Dicha huelga duró 1 mes y 3 días. Las demandas por las cuales se declararon en huelga de hambre fueron las siguientes: justicia, igualdad, respeto y libertad incondicional. También la libertad del profesor Alberto Patistán Gómez,